Solito, un balón solito se escapa rodando, de la oreja lo trae de vuelta el viento soplando. Paco, hola, ¿qué tal? Soy Guillermo. Muy ¿Cómo estás? Que estoy aquí con unos cuantos compinches de la radio y queríamos aprovechar y hacerte unas preguntas. ¿De acuerdo? Vale, se te oye un poquito lejano, pero bueno, te oigo. Vale, es que sí, estamos intentando hacer un apaño para poder grabar todo esto al mismo tiempo que hablamos. Voy a intentar hablar claro para que tú me entiendas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, lo primero que quería decirte es agradecerte el que nos hayas dedicado este tiempo. Porque, Paco, tú perteneces a la asociación del barrio de Zofío, como me dijiste el otro día, y también participas en la asociación contra la soledad, ¿es correcto? Efectivamente, así es. Bueno, oye, yo tenía una pregunta, la primera que era, ¿en qué momento se te ocurre a ti dedicar tu tiempo o trabajar para combatir esto de la soledad? No sé si hubo algún desencadenante. Bueno, fundamentalmente la inquietud que siempre he tenido por trabajar en distintos ámbitos de la vida y en distintas circunstancias. Y una vez que ya dejé de trabajar, pues que tenía más tiempo libre, por otra parte, pues a través de unos amigos y de personas que estaban ya iniciando esta tarea, pues me uní a ellos y empecé a trabajar en este tema porque me parecía que era un tema importante y serio, del que no se hablaba mucho, pero que cada vez afectaba más a la sociedad en general, y más que nada en ciudades grandes como, por ejemplo, Madrid, ¿no? Sí. ¿Cómo crees tú que afecta la soledad a las personas? Pues la soledad, el problema de la soledad primero es que hay que distinguir entre lo que es la soledad, la soledad que uno voluntariamente elige o escoge y de la que no tiene ningún problema en vivir solo permanentemente o de forma esporádica, y otra cosa es cuando alguien se siente solo. Hay un sentimiento de soledad en el cual ve que no tiene el nivel de relaciones sociales que tenía que tener o que le gustaría tener. Y eso le provoca miedo, le provoca angustia, le provoca tristeza, y todo eso desemboca en problemas incluso de salud, ¿no? Muchas veces, depresiones, otras enfermedades. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud considera que la soledad es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud de las personas. Sí, entiendo. Y antes decías, efectivamente, que tal vez este problema no esté muy visibilizado. ¿Crees que es verdad que pasa muchas veces desapercibido? Sí, efectivamente. Este es un problema que es muy difícil de detectar, de verlo a simple vista. Y otra cosa también es que las personas que lo sufren muchas veces tienen un sentimiento de vergüenza y tampoco lo manifiestan. Entonces, es un problema que pasa muchas veces inadvertido y que las personas lo suelen sufrir en silencio y soledad, nunca mejor dicho, y ya digo, incluso con el sentimiento de culpa de que es responsable de no tener relaciones las que le gustaría tener, relaciones sociales, y en ese sentido lo ocultan. Por lo tanto, es muy difícil la detección del problema. Claro, tal vez se sientan, o sea, pueden sentir culpables por esa situación de soledad, cuando pues oye, es relativamente normal que nos pase en algún momento determinado. Y muchas veces se asocia la soledad a los ancianos, pero ¿tú crees que es exclusivo de la tercera edad la soledad o que también afecta...? No, en absoluto. La soledad es verdad que afecta a muchas personas mayores, pero no es un problema solamente de las personas mayores. Hay mucha gente joven que también lo sufre. La soledad se encuentra sobre todo en las personas mayores, sí, pero también hay en otro tipo de personas, en jóvenes. También hay en personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad y que tienen dificultades de relacionarse. Los cuidadores o cuidadoras, mejor dicho, muchas veces, de personas que son dependientes, sí, sufren muchísimos problemas de soledad. Los emigrantes también, al irse fuera de su país, claro, encontrarse en un entorno diferente, donde tienen las relaciones sociales son más difíciles, tienen muchos problemas de soledad, las personas refugiadas de otros países. En definitiva, la soledad no es un problema de los mayores, pero sí es verdad que también afecta a muchos. Según el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, la soledad no deseada en Madrid afecta a uno de cada cuatro personas mayores. Uh-huh. Pero sin embargo, también te doy un dato, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística organiza datos y estudios, y uno de ellos es el tipo de hogares, cómo están formados los hogares en nuestro país, y en función del número de personas. Bueno, pues, por ejemplo, en el distrito de Usera, en Madrid, por ejemplo, hay, según este dato de estadística, hay más de 11.000 personas que viven solas. ¿Quiere decir esto que todas las personas que viven solas tienen un problema de soledad? Evidentemente no, pero que sin duda ninguna, aquí puede haber un riesgo importante de personas que tengan problemas de soledad. Y es curioso también porque hay el tercer hogar más representativo en Usera, es el que está formado por una sola persona mayor de 65 años y además mujer. Por lo tanto, nos da una idea de que también en el tema de las mujeres afecta mucho más el tema de la soledad que a los hombres. Ya. Oye, hablando de la Asociación contra la Soledad, porque bueno, la Asociación de Zofío ya hemos podido entrevistarles en varias ocasiones, pero ¿cuál es la labor o qué actividades, cómo lucha, digamos, la Asociación contra la Soledad, contra esta situación? Pues mira, estamos en una fase de inicio todavía, porque como este problema es un problema que se está ahora planteando, pues estamos en una fase de inicio. Desde luego, quien creemos que tiene que tomar conciencia de este problema son las administraciones, a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel municipal. Pero luego también es cierto de que es necesario fomentar el voluntariado y sobre todo crear redes vecinales que de alguna manera sean capaces de detectar qué problema de soledad hay en el barrio, y para de alguna manera también poner a esas personas en un camino de ir saliendo de esa situación con la ayuda de las administraciones y demás. Y en esa fase en la que estamos en la fase de crear un grupo de personas que podamos trabajar en esta línea y establecer unas redes sociales en el barrio que nos permitan saber qué problemas o qué personas pueden estar con un problema de soledad no deseada, fundamentalmente, y que lo estén pasando mal, para de alguna manera intentar que salgan de esa situación, y sobre todo que por parte del ayuntamiento, en este caso, pues pueda llevar a cabo algún tipo de actuaciones para que esto no ocurra. Y ese es nuestro momento, en ese momento estamos ahora. En un momento, digamos, de arrancar estas acciones. Y si hay alguien que está escuchando esta entrevista, lo cual dudo porque no nos escucha casi nadie, pero bueno, si hay alguien que nos está escuchando y quiere ayudar a estas personas que sufren de soledad no deseada, ¿qué debe hacer o cómo puede ayudar? Pues en principio, lo que respecta a nosotros como asociación de vecinos, dirigiéndose a la propia asociación, uh-huh, y de esta manera podemos ver cómo podemos. La idea, ya digo, es formar un grupo de personas que trabajemos y profundicemos en este tema y veamos cómo podemos de verdad ayudar y detectar, sobre todo, tú decías antes, el problema es la dificultad de detección. Puede haber muchos programas o puede haber muchas ayudas, pero si no se detecta a las personas que están en esa situación, difícilmente se va a poder llegar a ella. Y yo creo que ese es el primer paso. Por lo tanto, cualquier persona que esté interesada en este tema, pues a través de la asociación podemos encontrar una vía de colaboración, y siempre sería bien recibida, por supuesto. Fenomenal. Oye, Paco, estoy aquí con David, que quiere hacerte una pregunta. Te lo presento, aquí está David. Hola, Paco. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. A ver, una pregunta. Sobre todo la gente mayor, que cada vez se siente más desplazada, porque ahora para cualquier trámite está todo súper informatizado. Entonces, me imagino que la asociación a nivel barrio sí se puede llegar pues por el boca a boca, pero ¿cómo se puede hacer para llegar a eso, a esa gente mayor que no tienen acceso a redes? Pues efectivamente, Es verdad que en la sociedad que vivimos cada día tenemos menos relaciones sociales, menos relaciones personales, pero que es verdad que el primer paso está en el ámbito más cercano. Los vecinos, las personas que viven cerca de personas que pueden estar en una situación de soledad, es un factor importantísimo. Pero luego, sin embargo, también hay otros elementos que hay que tener en cuenta, y son el comercio cercano, el comercio de proximidad, ese que está acostumbrado a recibir a ciertas personas mayores que van a comprar, la propia charcutería, la farmacia, estos sitios de comercio de proximidad que tenemos en los barrios y que están acostumbrados a ver a personas mayores y que conocen bastante de la vida de ellas y que en algún momento pueden empezar a detectar que falta esa persona, que no viene, que deja de venir, que tiene problemas para llegar y que a lo mejor está viviendo en un problema de soledad. Entonces, esto es otra vía. Por supuesto, quienes realmente tienen la capacidad de detectar o pueden llegar a más son los servicios sociales a través de sus propias redes. Y estos son los que, en definitiva, tienen muchas veces las soluciones en sus manos para poder llegar a solucionar estos problemas. Muchas gracias, Paco. También está aquí con nosotros Alberto, que te va a hacer otra pregunta. Vale. Hola, Paco. ¿Qué tal? Hola, buenas. Tengo una pregunta sobre la soledad, obviamente. Y ya que la persona que nos escucha, que nosotros nos escucha solo una persona, que seguramente se sienta sola, ¿qué recomiendas para conseguir luchar contra esa vergüenza y salir de ese momento de soledad? Pues efectivamente, el primer paso es superar esa vergüenza y recurrir a personas, en principio, si tiene personas cercanas a las que puede recurrir, y si no, directamente a servicios sociales dentro de lo que es el ayuntamiento, planteando su situación. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid acaba de iniciarse un programa precisamente de lucha contra la soledad que tiene varias vertientes, pero una de ellas precisamente es un programa de voluntariado que permite que las personas que están solas puedan encontrar gente que les ayude, que estén con ellos un rato. Hay unos talleres también para prevenir la soledad que están poniéndose en marcha. Lo que pasa es que, la verdad, esos programas están todavía no son muy conocidos y convendría que por parte del ayuntamiento los diera más a conocer. Pero yo creo que el primer paso realmente es romper esa vergüenza. No, la persona que se siente sola no tiene la culpa de sentirse sola y, por lo tanto, tiene que manifestarlo a través de la gente más cercana que tiene y, en todo caso, a través de las administraciones públicas y de los servicios que de alguna manera atienden a las personas más vulnerables. Claro, es una situación muy muy compleja. Yo me he sentido solo, no una decisión, sino he tenido ese sentimiento de soledad, y salir de esa vergüenza es bastante complicado. También cuando tienes ese sentimiento de... También es algo como contradictorio, tener esa vergüenza, sentirte solo y sentirte solo con la gente que tienes más cerca. O sea, en esa situación es bastante complejo. ¿Hay alguna recomendación así, claro, como a nivel personal? El problema es que todo es un proceso que se va generando. Muchas veces los sentimientos de soledad se origina una vez que la persona deja de trabajar, por ejemplo, ha perdido su nivel. Hay muchas personas que han trabajado muchísimo tiempo, muchísimas horas, y su nivel de relación se circunscribía normalmente a su ámbito de trabajo. Cuando dejan de trabajar, pierden ese ámbito de relaciones y se encuentran con que están huérfanos de relaciones sociales. Hay personas también mayores que empiezan a sentirse solas una vez que han perdido a su pareja, que tienen a los hijos lejos, por lo tanto no tienen ese círculo cercano de personas con las que relacionarse. Hay también otros factores muy importantes. Hay, por ejemplo, y en nuestro barrio eso es un tema que tenemos que tener en cuenta, y es, por ejemplo, tenemos viviendas muy antiguas, la mayoría de los casos sin ascensor, y las personas mayores que se encuentran en estos pisos, en plantas altas, y que cada día tienen más dificultades para moverse y desplazarse, van dejando de salir a la calle, con lo cual van dejando de tener relaciones con otro tipo de personas con las que habitualmente se encontraban. Es decir, El tema de la soledad no es una cuestión que unilateral, sino que tiene muchas ramificaciones y son muchos factores los que intervienen. Y llega un momento en que esa soledad se va acrecentando y es cuando la persona nota, y ya digo, la diferencia de la persona que quiere estar sola es la persona que quisiera tener relaciones y se da cuenta en un momento determinado de su vida que ha roto el vínculo con muchos ámbitos de su entorno y que se encuentra realmente sola. Y eso le provoca pues sensaciones de tristeza, de angustia, de miedo muchas veces, y de no saber cómo salir de ahí, además de ese sentimiento de culpa por creer que por su culpa se encuentra en esa situación, cuando no, realmente no es así. Son una serie de circunstancias y por eso la sociedad tenemos que ser muy conscientes de esto y cambiar también este modelo de sociedad. No se trata solamente de atender a la persona que está en soledad, sino de construir un modelo de sociedad distinto en el que de alguna manera se favorezcan las relaciones sociales, favoreciendo que la familia, los amigos se apoyen entre sí y, en definitiva, que estemos más pendientes de aquellas personas que pueden tener un riesgo de caer en soledad. Paco, vamos a dar ya por concluida esta entrevista. Te queremos dar las gracias por tu tiempo y por esta labor que desarrollas con la Asociación contra la Soledad, que probablemente no acapara titulares ni será trending topic, pero que ayuda a un montón de personas que realmente lo necesitan. Así que, Paco García Lorca, un placer. Pues muchas gracias, y yo simplemente, si hay alguien que nos escucha y está en una situación de este tipo, pues animarle a que salga de ella y a que encuentre, que busque la ayuda necesaria para salir. Y por nuestra parte, pues dentro del barrio y demás, estamos pues encantados de poder hacer algo en este sentido por todas aquellas personas que se sienten en esta situación. Muchísimas gracias, Paco. Hasta pronto. Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Estás escuchando Radio La Chipa.